Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mis panitas? Otra vez aquí en la noche del domingo con otra nueva programación de Fusión Mental con lo mejor del rap y el hip hop mundial. Bueno, aquí Favo junto a... Sabi, gente, ya saben, aquí estamos como todos los domingos compartiéndoles una vez más de este buen rap, gente. Así que estén sintonizados que comenzamos esta explosión. Tenemos una invitada especial, ¿sí o qué, Favo? Sí, Michu. Michu, por favor. Buenas noches, gente. Me pueden decir Michu. Estoy aquí esta noche de domingo con el Favo y el Sabi. Les voy a acompañar esta noche de domingo para que puedan disfrutar los mejores temas del hip hop. Esa es, y bueno, esa muchachos, es. Como siempre les decimos, no se olviden de sintonizarnos por la 940 AM o por www.radiocce.com todos los domingos a las 11 de la noche. Fusión Mental, ya saben, al aire. Bueno, comencemos con la buena música, ¿sí o qué? Comencemos, Pablo. Bueno, mis panas, voy a mandar un tema de un chicano, de uno de los chicanos más representativos. Esto es Kid Frost en su tema La Raza. You, estoy MC Kid Frost. Yo soy jefe, patrón, es the big boss. My clip is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada. Patos cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you dream about to kill. It's in my blood to be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chicasso, Simona said let's get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my tats, my camaradas. Kicking back, homie, ganga, y pa' mi no diga nada. You're switching gones, like Al Capone, is it? Come throw out those, so don't ever try to sweat me. Some of you don't know what's happening, que pasa. Not for you anyway, cause this is for the raza. I'm speaking is known as God. He's not a scared loco, you soy muy malo. Tú no sabes nada, your brain is hollow. Been hit in the head too many times with a bottle. Still you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a peewee, you can't get an ever. You're on the lever. Your own wire doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say, ¿qué pasa? Yeah, this is for the raza, raza, raza. for the volo. No one to go with me, so I had to go solo. And when I go out alone, I pack. I don't sweat the gyranas when I know that I'm strapped. Every time that I pack my piece, I pull it out quick, all the nonsense will cease. Just like the song, when you're 18 with a bullet, got my finger on the trigger, I'm not afraid to pull it. If it gets out of hand, I know some mafiosos quick to pull out weapons. I'm stupid as my war, so sitting there wondering what's happening, if I some, yeah. Chicano, muchachos, como siempre les estamos aquí mostrando lo mejor del rap. Arturo Molina es un estadounidense de origen mexicano que pasó parte de su infancia en bases militares norteamericanas de Alemania y Guam. Para crecer finalmente en Los Ángeles, se hizo llamar Kid Frog en honor a su ídolo Ice-T. Su mayor éxito fue el que acabamos de escuchar, La Raza, de 1990, junto al productor DJ Tony Hee. El texto, una mezcla de inglés y español, fue decisivo en el desarrollo del hip hop latino. Es considerado por muchos como el inventor del Spanglish. Kid Frost, estadounidense de origen mexicano, exhibe con orgullo su cultura chicana. ¿Algún comentario por ahí, muchachos? Yeah, yeah, brother. Kid Frost, viejo. ¿Quién no va a recordar ese chicano, hermano? Una bella, sin duda esos temas. Estamos aquí comenzando este programa y comenzamos con buena muca, como siempre, retrocediéndonos en esta máquina del tiempo, compartiendo los buenos temas de la época dorada del rap. Así que, gente, continuemos con esta explosión. ¿Qué les parece si ahora continuamos con una chama que le mete duro en este estilo? Comencemos con esto, con Down Baby, gente. Esto es Nefertiti. Mándala. Escucha esto. Now what you find is my rhyme, they go with lots of the time. Kick the shit from my folks and maybe it'll provoke. Kick the shit from my beats from here to tell a beat. I speak the plain truth and like the fake root from here to fake root. Well, in one, still two, I'm like the easy ride. I tell y'all what's inside, not that favorite thing, but yes, I'm born again. I throw my rap on the meaning of the Quran and maybe it'll save ya. I'm still kicking flavor, the sound I give ya. The moves you're faking, you're getting more bacon. You're bit like action, just slanging in fractions. Now what's your function? Conjunction, junction, calls and rambunction. My life is divine and yes, my third. Took me miss of late. I manifest what bounds away in that ground. So won't you come down? Come back down. Now I'm concentrated, but also glad you waited. No ability to sleep still, but you might creep. So I throw the offense and let that swing you back in check. So you can never be down with me. So check it for phony. Switching like my day don't know me. Behold my passion. Somebody light a match. And the torch of course you scorch your heart in flames. Now who's to blame? The niggas is all the same. They play the game and tingle and they play things. I get the shape and how you wanna perceive things. You better come down and play the role of an earthling. Immaculate conception. Who gave you birth? G. Conjunction. Junction. Calls and ran. Function. My type was divine. My third eye shine. I move so quick. Mistook me. Missed so flick. I'm at a best role bound and play the background. So won't you come on down? So come on down. Baby, hey, now baby, hey, now. Bueno, panas, eso fue Nefertiti en su tema Calm Down Baby. Sin duda, a mi parecer es un tema que le mete full flavor, al menos en el instrumental, porque al menos ese sonido que nos enciende, que nos hace perder la cabeza, que nos hace saltar, ¿sí o qué, Favos? Sí, mijo, qué bacán escuchar el rap de esta chama. Tiene un estilo brutal. ¿Tú qué opinas, Micho? Es una nena brutal. Esa mujer nos representa a todas las mujeres que nos gusta todo el hip hop. Entonces, este tema es una bestia y pueden disfrutarlo solamente aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Esa es, esa es. Y sigamos con otro tema. Les voy a mandar un temita ecuatoriano aquí, hecho por unos panas. La crew se llama C2HU. Les cuento, es donde yo también inicié con el hip hop. Yo inicié en esta crew. Y bueno, mis panas, esto es C2HU, el tema Camino Elegido. C2HU, Pacto 94, Inercia Mental. Como el humo consumido me he perdido entre las sombras del silencio. En donde pienso hay un sonido. Es como empiezo, es como vivo. Es como antes de escribirlo y sin negar que hay un motivo externo. Aunque siento que he perdido en el papel más de un motivo, supo que el nivel dejó lo mismo. Sigo fiel al mismo ritmo que al mismo pincel. Amor dolido que mancha la piel y que quiere. Dentro mío que encontrar si soy el frío del metal. Desafío criminal en un mundo donde el mal nos controla y nos quiere acabar. Sigo siendo inducido al vicio adictivo llamado hip hop, intentando dejar un mensaje, ya plasmar las frases, explotar el sentimiento que renace cuando escucho un beat al caminar en el street. Sigo siendo el mismo de los comienzos y escribo en lienzos. La vida no vivida, felicidad no conseguida, consumiendo esperos para ya salir del guero. Cumpliré los sueños que tracé desde los primeros pasos. No es difícil de creer que me convierte en un suicida. Las armas que yo cargo son libros de poesía, ya. Son libros de poesía. Sonando nuevamente el ritmo pasa por todo mi oído. Escucho el bombo y caja, es lo que me hace sentir vivo. Así siempre, cada día coge sentido. Un motivo por vivir es el camino que he elegido. Suena el bombo y el cora nuevamente te palpita. La caja que hace resaltar a la música. La instrumental sin la que no sale la inspiración. Sella mágico, abre el music que sale de corazón. Yao. Aquel sonido que lo inyecto cada día. Parlantes que retumban y la vecina que me grita. Que apague la movida, le digo tranquila. Que es hip hop lo que se vacila como gripa. La poesía a tus oídos los calcina. El sonido de la pista es un trance técnico. Al recordar y predicar careto hasta viejo, rompiendo el silencio en cada papel. De las cosas que las he perdido firme, queriendo dar un contenido, vivencias son las que escribo, por las que medito y sigo vivo. En esto me siento fresco, poniendo el pecho a los problemas, por dinero falsas nenas, llegando a mis dilemas de oscuridad, alegrías de hermandad, recuerdos que pasan por mi mente, necesidad que se hace ya presente, que se hace ya presente. Llevo que papa en mi corazón, hermandad de mi inspiración. Y con mi plon, otro mundo se enciende. Bueno, panitas, qué bacán escucharles a los brothers. Ojalá nos estén escuchando por la radio. En este tema también hice colaboración con los brothers. Como les dije, yo inicié haciendo hip hop con los manes. C2HU es un grupo que se creó en el 2008 en el colegio, formado por varios miembros. Ya llevaban experiencia en el hip hop en esos tiempos. Lo que aquí encontramos es un hip hop underground, un hip hop ecuatoriano representativo. Y es bacán escucharles. Como les dije, panitas, ojalá nos estén escuchando. Y algo por ahí, muchachos. Y qué bacán, Favo. Como siempre, aquí en Fusión Mental apoyamos la música de nosotros, nuestra música autóctona, gente. Sabemos lo que hacemos. Y qué bacán este tema que acabamos de escuchar. Nos lleva a ese camino que es del rap, gente, el camino del hip hop, de la cultura, como siempre. Un writer, un MC, que estamos haciendo este programa. Y aquí una bestia, Michelle, que nos está acompañando, que es una guerra que apoya esta cultura. Así que bacán, gente, y síganos escuchando, que seguimos con más temas. Sigan acompañándonos en la 940 AM, o si no, en la Radio Casa de la Cultura, en el TuneIn. y si no, en www.radiocce.com, que nos sigan acompañando para que sigan escuchando todos estos buenos temas. Claro, gente, sigan escuchando estos temas y continuamos con esta explosión. Ahora, ¿qué les parece si seguimos en esa época dorada del rap y escuchamos a un latino que era un peso pesado? Esto es Brevin the Hair de Big Punisher, así que suena esa muca, gente. Aquí estamos con el rap latino. Wait, what? Remember Punch? Yeah, check me out. Remember Punch? Terror Squad. I battle y'all from the trust to ghetto stars. Face triple chase to guard a war like Mars. The leaving seats mad for my squad. It's hard, they never seen relish, but always seen jealous. Apply extreme fellas, rocking the beam sweaters. The words are paid with their life. I rock for 40 days and 40 nights, and every verse is tight. Better than before, rough, rugged, and raw. Chainsaw metaphor to leave your brain sore. This ain't a game, I'll leave you mean. I'm liable to explain, I thrive on the pain while robbing your chain. Nah, I mean, throw them in the fiend, grab his wallet. Leave a trail blazing like sheep wallets. What's the day's knowledge? Hold your heat like the peacemaker. I walk the same streets the police take us. Live it on the corner so we'll speak it out my mouth. Respecting out the money, son, that's all it is about. No doubt, silence and cold, violence and mold. Under control, tell my real niggas really roll. On the low, trying to blow trees. And for no reason, we hit a nigga up for more cheese. Better relate and start to think. I'll be the missing link. I got my hustle on like Larry Flynn. We brave in the heart, playing a part, amazingly smart. Razor sharp, futuristic rap, state of the art. Ticket and your gas past the stars. Question was nasty nods, the watch return to Apple in the Macintosh. Computer chip, broke emotional flow. Motion knows to know, hold the toes to low. Business never personal, just some words to know. If you run the streets, come in peace and leave in pieces. Even Jesus was killed by the police. They crucified him, now they inject you some truth and fire. Depends on the state of death, is my fate to cool them dying. If that's my destiny, it's meant to be. Just remember to bury the motherfucker that's standing right next to me. I crew, no doubt, pun. I said it's fight. And I'm hyping, coming with the thunder and the lightning. And biking the calm, ice on the arm. Nights when I saw sniping your mom. Right from the Bronx, mic in the bomb. It's the ghetto guard. I rip a nigga hard out of frame while I scream terror squad. Larger than life, my initials stronger. My wife, she sets a star when I die. And I stand on my guard in her eyes. The father of bride, shit of me immortal. Cousin being bottles by the dozen with Devin. That's me and model. We'll be here forever in the heart. Wig back quick, a little quiet nigga wouldn't think I did that shit. I'm from where the guns love to introduce they self, produce your help. Little bulletproofs get fell, who mind ready? For this big dog who hold a nine steady. I'm sure I'm blazing when you see the arms raising. Shit crime heavy already. I keep it sharper than the long Chetty. Fuck for snitch nigga who called Teddy. I click triggers, how you more ready? It's rich quicker than Mulberry. I'm a cherry, you a strawberry. If you lost, I mean I'm on top of the whip. You plot to flip, fuck around and get shot in the lip. You stop with the quick and never make another move. Even your mother lose. I heard of your pops to pay your brother due. Make forever. Do you understand? Forever. Make way for Krill. I don't play, I spray for real. Blow your top with the Glock, that's my favorite kill. Blaze a grill with like 30 shots. I'm already hot from my last runners with some 30 cops. I play the streets with toast cause the thieves is close. Wanna keep your pulse, then don't beef with Joe. Still niggas think I won't bring the heat out. That's like saying Puff ain't never be the big south. Shoot first, never squad, shoot first. War with me and you guarantee to leave the earth. I'm dressed to kill, my niggas rap for real. Joe crack back like I never had a deal. Hungry and shit, and don't get more lovely than this. Blow a hole through your ribs just for running your lips. The streets a trip, even you're deep when you sleep with the fish. I keep a fist for them niggas that's eager to flip. Deep in the heart, playing a part, amazingly smart. Remember Pine as the ghetto guard. Deep in the heart, playing a part, amazingly smart. Deep in the heart, forever. Do you understand? Forever. Y bueno, gente, eso es lo que tenemos, eso es lo que llevamos. Esto es Fusión Mental con el rap latino que representamos. Tenemos esa esencia, tenemos esas ganas, nunca nos vamos a olvidar de nuestras raíces. No por nada este guerrero, Immortal Rus aquí en la escena. El tema que acabamos de escuchar de Big Punisher sí que nos hace destrabarnos en la mente. No podemos escuchar lo que es la letra porque no es nuestro idioma autóctono, pero sin duda, la muca, se siente ese boom bap. Aquí estamos, aquí nos quedamos, y qué, Favo. Bueno, mi pana, Big Punisher, qué bacán, loco, uno de los raperos más representativos de la old school, siendo latinoamericano. Una bestia haberlo escuchado a los tiempos, loco, porque no lo escuchaba. Una bestia, está bacán, loco, una Big Boom, uno de los más grandes. Bueno, sigamos con rap latino también, pero nos va a mandar algo de acá, ahora sí en español. Rap latino, este es Primer Mandamiento. Fuck vieja zapa, llámale 133. Esto es Jorda Talk, suena. Medianoche me llama a tatuar murallas, me acompañan un par de audífonos, valor y agallas. Sin destino en realidad, no importa dónde vaya, cada raya es la huella que detalla mis hazañas. En mi bolso un arsenal con las ganas de caminar y una fuerte dosis de adrenalina. Las ideas en papel voy a darle vida, y a la aburrida ciudad maldita de Cadivina. Si yo voy y saco la primera marcha, voy dejando en evidencia mi originalidad. Lo que da la práctica de la muñeca, combinado con ingenio puesto en cada letra. Será el diseño hecho de la croquera. Buscar una buena pared yo quisiera. Tendrá el reflejo de toda mi identidad. Serán los colores que enfoque en la realidad. Mi sangre nunca faltan donde quiera que estés. Fuck, vieja zapa con 1, 3, 3. Y esta noche me sobran ganas de correr. Mi pellejo arriesgué sin nada que perder. Acá no hay paco que me opaque. Mi afición de saque de su suelo traje. Mi mensaje pa' que aquel porcentaje que no manche y saque el extracto de inspiración. La imaginación es el don que tiñe mis manos con expresión. Ser un bombardero a nuestro modo. El fugitivo de la calle estilo punticodo. Un sticker de linterna ya ha gastado más de 1000. Ya soy parte de la amplia delincuencia juvenil. Y es mi arte, no es mi culpa que no sepa el ignorante. Que esta es una importante forma de expresarme. Porque no puedo quitarme, mucho menos desviarme. Tendría que cortarme las manos para tranquilizarme. Porque pintarme tranquiliza y me quita el estrés. Fuck, vieja zapa, llama al 133. Voy a encerrarme en un dibujo, nos vemos después. Fuck, vieja zapa, llama al 133. Porque mis sagras nunca faltan donde quiera que estés. Fuck, vieja zapa, llama al 133. No solo métete en tu mundo, deja ya de joder. Fuck, vieja zapa, llama al 133. Bueno, mis panas, eso fue Primer Mandamiento, Jorda Talk, rap chileno, que nos expresa lo que sienten los writers cuando estas señoras metidas, digamos, así, llaman y se meten en la vida de nosotros, uno no está haciendo nada y por eso es, llaman al 133, como dice ahí, aquí sería el 911. De ley. Bueno, corría 1900, les voy a hablar un poco de Jorda Talk. Corría 1999 cuando Eduardo Herrera comenzó a ganar un prematuro reconocimiento en el underground rapero mientras fogueaba sus rimas en diversos encuentros de hip hop en Santiago de Chile bajo el alter ego de J. Brew. Tras varios años de difusión subterránea gracias a demos caseros y la acumulación de un creciente número de seguidores, a partir del 2005 tomó el seudónimo de Jorda Talk, el alias con que este maestro de ceremonias de San Joaquín canalizó sus influencias provenientes del funk, el jazz y el R&B, dejó prensadas en su primer disco de solista, que era Entre lo Habitual y lo Desconocido. Este tema nos habla, loco, de lo que viven los writers, y quiero que aquí me comenten mi pana, porque es writer y también tú, Michu, ¿qué sienten cuando pasa estas cosas, cuando la gente viene de metida como si uno estuviera haciendo delincuencia o algo así? Chuta, brother, verás, a mi pensar aquí como Savic, sinceramente, he tenido momentos buenos, momentos malos, que en sí la gente, como mismo la canción nos dice, estas viejas, como se dice, zapas, ¿no? A veces como que les interrumpe su forma de vivir, ¿no? Como que están acostumbrados. En ese mundo tan monótono, ven algo que sale en contra de eso y no lo soportan. Para ser sincero, yo sí he tenido esas experiencias, Favo, y a veces sí es medio denso, mijo. Es denso, pero a veces hay gente que le gusta apoyar el arte, loco. Yo he tenido experiencias que la gente me ha brindado algunas cosas de comer, algunos materiales para hacer mi nota, y bueno, esa gente zapa que, bueno, que se aguante, porque en eso estamos. Nosotros no vamos a parar. ¿Tú qué opinas? No paramos, ¿sí o qué? ¿Sí o qué, Micho? ¿Y a quién no le ha pasado? Todo el mundo tiene ese panic writer o uno mismo. Así que vienen las muy señoras. Exacto, son las muy señoras que vienen, llaman al 911 a que les socorran. Cuando tienen cosas más importantes que hacer en su casa. Pero bueno, en tal caso, lo nuestro es arte. ¿Cuándo? Aunque no lo quieran aceptar. Aunque no lo quieran aceptar. Exactamente. Así es, así es. Ustedes sabrán cómo empezó este man de la Pitatán. Todo el mundo le conoce al man. Y él aprendió, empezó como nosotros, y es así. Todo el mundo le sapeaba, y ya, ahora el man, todo chévere, el man tiene sus buenas cosas, y bacán. Entonces, ahora a las señoras les invitamos a que compartan nuestro arte, nuestra manera de expresarnos en la calle. Y saben que la solución no es llamar al 911, sino que nos apoyen. De ley, así es, esa gente que sigue teniendo ese mal pensamiento que un grafitero o un writer sigue siendo ladrón o pandillero. O un delincuente. Un delincuente, sí, okay. Pero no, gente, no piensen eso, nosotros tenemos convicciones, tenemos metas, y más que todo, nos apropiamos de este espacio porque queremos dar a conocer nuestras voces. Son mediante espacios públicos, ¿no? Son espacios públicos. Son nuestros espacios. Son nuestros, estamos, pero dando color. Nos privatizan, mijo, pero la cuestión es que tenemos que apropiarnos, loco, porque el graffiti nació ilegal y seguirá siendo ilegal. E incluso hay gente que apoya eso, hay gente que presta sus casas, la fachada de sus casas, para que digan, bueno, vean, hijos, vengan a pintar, y bacán. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da el chance de seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Y por eso, muchachos, nos encanta tanto el hip hop, porque cada una de sus ramas es contestataria y es fuerte. Los writers, los grafiteros, los MCs, los breakers, todos hacemos, los DJs mismos. Y bueno, muchachos, se nos fue bastante el tiempo hablando sobre estas notas, loco, porque son reales lo que pasan. Pero nos vamos a un corte, muchachos. No dejen de sintonizarnos por la 940M y www.radiosc.com. No se olviden, esto es Fusión Mental. Ya volvemos con lo mejor del hip hop mundial. Ya volvemos, panas. Lo que tenemos, escuchaste. Es Fusión la que te habla desde el gueto. Fusión Mental introduciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos y esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¡Oh! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para que siga con buenos temas. Aquí estamos, panas, volvemos a Fusión Mental. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos un rap en español, pero con un instrumental que ustedes, panas, sabrán decirme de quién es este instrumental? Esto es Amenaza con el tema Si Yo Soy Dios, ¿Quién Es Él? Amargamente el destino de la gente que miente, mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no siente, es el momento de hablarnos adentro, fingir que morimos y estamos contentos. Te abrazo creyendo que eres mi amigo, perturba mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir y dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingido y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos. Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Buscarás la solución, sin dudas está en tu corazón. Toda la población, animado huele esta traición. Te alimentas de la discreción, mi canción no quiere mirar al pasado contento. Pretendo que te mire dentro, bien dentro. Descubre el fondo de ti, haz feliz a la gente que vive infeliz. Y no vaciles, please. Voy a compensarte con la libertad de amarte. Quieres salvarte, no es nada positivo lo que digo, al contrario, negativo es lo que digo. Ser querido, este mundo existe por Dios que es el ser, y este soy yo igual que tú. Tú eres yo, tú eres él, tú eres Dios, y la palabra sale de tu voz, es tan fácil. Todos somos dioses, y si esto es el paraíso, ¿a dónde vamos entonces? Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Buscarás la solución, sin dudas está en tu corazón. Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Buscarás la solución, sin dudas está en tu corazón. Por eso te arrebatas, te matas creyéndose Dios. Copiaste, mataste escuchando su voz. Entonces Dios, ¿por qué mato? ¿Por qué lloro? ¿Por qué río? ¿Por qué engaño? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué tengo orgullo? ¿Por qué me arrebato? ¿Por qué hago sexo? ¿Por qué escribo? ¿Por qué canto? ¿Por qué ahora mi brazo levanto? ¿Por qué estoy panto? ¿Por qué necio cruel? ¿Por qué vivimos si no sabemos dónde vamos? Dios, ¿quién eres ahora? ¿Dónde te has metido? Dime por qué lloras, contesta, muestra tu rostro mocoso, muestra tu verdad, soy un poco más generoso. Claro que no, no puedes mostrar tu cara. El que más le teme al mundo no es el hombre con la espada, eres tú que te escondes detrás de nosotros, haciéndonos creer que somos otros. Eres tú quien empuña esta espada, sacrificando pueblos enteros, naciones, continentes, usando un hombre como escudo. Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Buscarás la solución, sin duda está en tu corazón. Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Buscarás la solución, sin duda está en tu corazón. Si no sabes lo que hacer, con tu alma confía en tu ser. Y bueno, panas, este rap cubano sí que hace reventar los oídos, ¿sí o qué? Esto es Amenaza. Esto fue Los Orígenes de Orichas. Unos dos integrantes salieron de esta banda. Tienen un mensaje muy contestatario. Se ve que en la isla siempre hay un buen rap que nos encanta, que nos apasiona. Por eso seguimos con esto, seguimos con lo latino, porque lo latino es nuestra esencia, ¿sí o qué, Fau? Y qué bacán, mijo. Orichas es uno de los grupos más representativos de todo Latinoamérica, salido en Cuba. Es un grupo que en realidad, o sea, sí mantiene esa esencia latina, loco, porque tienen esa instrumental tan tropical. Y bueno, voy a seguir con un rap cubano. Voy a mandar el rap de una hermosa cubana. Esto es Danay Suárez en su tema Libre. No tienes tiempo y no tienes vida, pues hoy harás lo mismo de ayer. Lo que está por dentro está tu la vendida. Ver, tú eres su criado, su mujer, careces de libertad. Acércate, ven, toma el tren del si puedo al menos. Eres dueña de tu cuerpo entero. Espero que tengas un duelo con tu parte humana y en las mañanas no te quedes llorando en la cama. Tú quieres ser libre, pero no es posible porque si hablas de separación, él te cae a golpes. Respira, y la rutina rompe. Que al lado tienes un machista, eso no es un hombre. No ves que es un cobarde que tarde llega mientras tú lavas, planchas, friegas. Córtale la mano al que te pega, dile que no se atreva más, que tú no eres una cualquiera, fuera, que muera, él no es una persona, antes de estar con un monstruo, es mejor estar sola. Voy a volar a otro cielo, y recuerda que va a ser peor si lo perdonas, si lo perdonas. Que no serán ni una, ni dos, ni tres, las que han pasado por esto alguna vez. Las que no temen porque para la mantienen, las que prefieren a los seres que bacán, muchachos, escuchar a esta hermosa cubana con este mensaje donde dice que las mujeres también deben tener su criterio, su formación y no dejarse ver la cara de nadie. Bueno, Danay Suárez inició en el mundo musical en el Teatro Nacional de Cuba, en el cual tuvo su primera presentación en el 2003. Con tan solo 18 años de edad y con sus primeras rimas de rap en la mano, estaba tan nerviosa de enfrentar al público que cantó dándoles la espalda. ¿Cachas? Es cosas que pasan, cosas, ¿no? Que pasan, ¿no? Contestación, mijo, esa es, pero bueno, la actitud del artista, bueno, del rapper. Siempre contestatario, así sea en comunicación verbal o un gesto o algo, pero siempre está haciendo algo, mijo, porque eso, pero es lo que, ¿cachas? Somos. Lo bacán es que ella siguió cantando en conciertos organizados por la Agencia Cubana de Rap, institución que promueve el hip hop en Cuba, loco. Después empezó a trabajar con Aldo, una mitad del dúo de rap con los Aldeanos. Aldo ayudó a Danay a grabar y producir sus propias canciones, como la que acabamos de escuchar, Libre, que es donde habla sobre el poder de la mujer y que ella debe ser también un poco independiente. O sea, no se debe dejar llevar por ninguna persona, hombre o mujer. Como dice Danay Suárez, nunca he sido una rapera, puedo rapear y cantar, pero lo que de verdad me gustaría hacer es una cantante de jazz para desarrollar ese estilo. No lo he hecho porque no tengo las habilidades musicales, pero las tendré algún día, lo llevo dentro de mí. Es lo que les debe caber a todas las mujeres que quieren hacer lo que se les dé la gana. Pueden ser raperas, obreras, empresarias, modelos, pueden ser lo que ustedes quieran, pero siempre tienen que llevarse que ustedes tienen que ser su esencia, lo que les llama. Entonces, si quieren ser raperas, pueden serlo hermosamente, como lo es Danay Suárez. En este momento les voy a dejar con Sabik, que les va a dejar con otro muy buen tema. Bueno, pues gente, acabamos de escuchar esta gran chama, esta voz melodiosa, como siempre, un rap cubano del bueno, alta calidad. Y mantengámonos en este rap cubano y escuchemos ahora sí lo que es Orishas en su tema Bombo. Uf, de mota. Bien calentito, bien calentito. Y si yo pinto picola, sigue la Coca-Cola. Bien cae en el mercado, sigue la cosa dura. La cosa no ha cambiado, no te he vedado. A mí encima la avisaron que ya es puro drama, 20 años esperando llama. A mí encima la avisaron que ya se va y que se puede quedar. A mí encima la avisaron que ya es puro drama, 20 años esperando llama. A mí encima la avisaron. Siento, papito, tu historia murió. Pasaba todo el tiempo comentando, intentando ver la posibilidad. demora para probarte te buscando lo que dejó detrás. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Papi, no para de llamar la vida. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Y bueno, gente, ¿qué tal les pareció ese tema bombo? Orisha sí que tiene una gran influencia por su música tradicional cubana. Se ve que esa maraca, todos esos sonidos tradicionales cubanos, se mezcla con lo que es el rap, con el hip hop, y sale una fusión perfecta. Por eso es lo que estamos aquí en Fusión Mental, panas. La fusión nunca se acaba, muchachos. De qué bacán escuchar este buen rap. Y yo creo que ustedes también se ponen en esta fusión. Esa es, muchachos. Y bueno, ¿saben qué? Vamos a seguir con rap aquí latinoamericano. Hoy nos pusimos bien latinos, carajo. Vamos a mandar un rap, o sea, pero ecuatoriano. Voy a mandar un rap de aquí, de un panita, que se llama Emilio Flores, alias Dog Light. Es un brothercito que también hace rap, loco, y que yo le conocí. El man ha estado en el rap Resistencia. El man también ha hecho sus interpretaciones solo. Y bueno, el tema que voy a mandar ahorita se llama En Pie de Lucha, de Dog Light. Escúchenlo. Es el Tony, 2016, en pie de lucha, así es como suena. La Ganja Records, para toda mi gente, yo. Así es como suena, man. De la calle, de la calle. De la calle ven y para la calle se te va. Nada me detiene si mi alma es el rap. Y que andarán los nombres de mi vida y el papel. Porque escribo en las esquinas sobre el clima de la piel. Y brinque la cuerdita, yo ya la brinqué. Y como está usted, yo soy clima de la piel. Yo, yo, yo soy clima de la piel. Yo, yo. Déjame contarte que se sienten pesares de pesares. Y aún seguir la pende, yo no hablaba de los tiempos del baby de la disco. No escuchaba ni miraba, yo ya aplauden si me explico. El exponente de mi barrio, el referente de los barrios. No lo dice mi canción, dice el respeto de los vagos. El problema hoy de mala malla, el raperito con el gaya que escribió superviviente y fundador de la brigada. Yo. Hoy los años han pasado y sigue rap entre mis dedos, repartiendo a los muchachos para que equipen su credo. Que yo no olvido a mis hermanos y que canto para el pueblo y si por ellos me toman es porque soy parte del pueblo. En cada huella de mi suela dejo parte de mi escuela. Que mi vida es como el rap instrumentado en la capela. Y pena, ven cómo se forja para la guerra y suena. El rap de pie de música y chorrera. Letra y vida esta guarida de esta tierra. Y pongo orgullo en el presente que se despierta. Y pena, ven cómo se forja para la guerra y suena. El rap de pie de música y chorrera. Letra y vida esta guarida de esta piedra y como orgullo representa que desde tierra, de tierra, de la calle ven y para la calle se te va. Y nada me detiene si mi alma es el rap. Y que matarán los rapes de mi vida y el papel. Porque escribo en las esquinas con el clima de la piel. Y brinque la cuerdita, yo ya la brinqué. Y como está usted, yo con clima de la piel. Yo, yo, yo con clima de la piel. Es la historia de mis compas, de los supe gigabines y el anhelo de mi tropa. De las noches, los alcoholes, de las vidas destrozadas. Por aquí el más grande sueño es alejarse de la droga. Pero yo nací para hacer rap y por ello me topé levantándome de lodo para así morir de pie. Toda una vida en el gimnasio, así mismo moriré. Ya no llores, viejecita, que este perro sigue bien. Levantando la voz por los que no tienen voz y armando a mi barrio para hacer revolución. Levantando la voz por los que no tienen voz. 100% conocimiento, 100% corazón. Y suena de la calle para la calle. Y suena de mi barrio para el barrio. Y suena de mi cora para tu cora. Suena, bro, eso suena, bro. Y suena de la calle para la calle. Y suena de mi barrio para el barrio. Y suena de mi cora pa' tu cora. Suena, bro, eso suena, bro. Yo, yo. Dedicado a todos los socios de Capucha. Muchachos, ¿qué tal les pareció este tema? Bueno, el tema, mi panita lo sacó en el 2016. Él me contaba que más que una canción era como una forma de mostrar a la gente del barrio, loco, que la música sí puede cambiar el destino de las personas. O sea, que la música sí te influye. Porque es verdad, la música sí te influye siempre y cuando tengas conciencia de lo que escuchas, de lo que cantas, de lo que hablas, de lo que escribes. Y ese es el tema de mi brother, loco. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario? La música es el sentimiento que nos hace cambiar la forma de pensar. Tu pana tenía toda la razón. Esta canción es semejante tema que nos invita a la gente a ser como somos, libres, lo que nos gusta y seguir con lo que hacemos. Es lo que nos interesa, seguir con lo que hacemos y cambiar la forma de pensar del resto de la gente, porque nosotros vivimos una realidad que la gente no sabe, pero es una realidad. Y queremos hacer que el resto de gente también capte esta realidad y que nos entienda. Y desde la música lo logramos muchas veces, porque la música a veces no te escuchan en la calle, no te escuchan, te ven raro, pero con la música te captan, dicen, wow, o sea, está diciendo una verdad. ¿Vos, mijo, qué opinas? Así es, muchachos, como tú, Fabo, como tú, Michelle, mismo dicen, la música, a mi pensar, es una puerta la cual mucha gente está atravesando, tiene sus sentimientos, sus ideologías, siempre puesto en esto, y es bacán ver cómo la música sigue fluyendo y cómo sigue creciendo, hermano. Es bacán, y al menos en esta música que a nosotros nos encanta, que es el rap, que es el hip hop, esta cultura, hermano, es hermoso, loco, es hermoso, es muy bacán. Pero bueno, gente, continuemos con un temita más. Estamos de estreno, esto es Tika Queen con el tema Mi Explosión. Suena Illegal Rap Record en Fusión Mental. Ella aquí, hace mucho que no hablamos. Sería la experiencia compartida en mis años, mis oídos y mi boca. En fluido, en la rima se acopla cual potente estallido. Aquí estoy, nuevamente sinfonía, atrapando tus sentidos en aquella ironía que le pasa a cualquier un 17 está en espera. Un par de escarpines preparando vida nueva, preparados. Nadie creo que lo está. Entre juego de mayores limitamos libertad. Decisiones mal tomadas nos conducen al fracaso. El amor a corta edad nos destruye sin atajos, es verdad. Todo cambia en un segundo, las esquinas por la casa. Familia, un nuevo mundo, no les hablo de moral, tampoco me interesa la vida de los demás, solamente puse letra la felicidad, es todo lo que anhelamos, si la vida fuera fácil no existirían los años, los engaños, las mentiras, el odio y la traición, todo fuera paz, amor y resignación, casi buenos son los años, te regala madurez, en algunos de los casos se torna una estupidez, bueno, gente, ¿qué les pareció ese estreno? Aquí Fusión Mental, siempre dando pie a los nuevos productores, a la nueva gente que está involucrándose en lo que es la cultura del hip hop. Como siempre, apoyando a mi panita, a Narco, nos apoyó en los sostenimientos. El man se ve que está metiendo en su producción, pero fullmente, gente. Esta chama trabaja, pero se mantiene firme en lo que es la cultura del hip hop, panas. Tú, Favo, ¿qué opinas de esta guerra? Qué bacán, loco, porque estamos escuchando que el rap femenino aquí en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y en general, está creciendo bastante en realidad. Antes no se escuchaba mucho el rap femenino, pero aquí está creciendo. Como vos dijiste, loco, saludos a Narco, hermano de Acubito con los sostenimientos. Una genialidad, estamos bien. Veamos qué piensa Micho. El hip hop latino y femenino es lo que pega ahora. Las mujeres también tenemos nuestro estilo de hip hop. Ahora yo quiero que inviten a su gente, que nos sigan en la página Fusión Mental de Facebook. Pueden escucharnos en el TuneIn los domingos en la noche en Radio Casa de la Cultura. Si no, en tal caso pueden escucharnos en www.radiocce.com para que no se pierdan esos grandes temas que hablamos sobre el hip hop. Qué bacán, Michu, qué bacán. Es un gustazo haberte tenido aquí esta noche con nosotros. Y gracias a ustedes por invitarme. ¿Sabe? Qué bacán, Michu, qué bacán que nos estés apoyando aquí, como siempre, una Fusión Mental, un domingo más. Y es una bestia haberles tenido aquí, muchachos. Ojalá nos sigan escuchando siempre. Estamos aquí prendidos con el ambiente rapero. Michu, ¿algo antes de irnos? Es una bestia poderles acompañar el domingo en la noche para que empiecen una semana llena de buena vibra. Eso es lo mejor, muchachos. Nosotros, como siempre, les decimos que la semana empiecen con pie derecho, que empiecen con la cabeza en alto. Bueno, mi gente, se acabó. Chao, pero gente. Bueno, esperemos. Se acabó el programa. No se olviden de sintonizarnos, como siempre, como les dijo Michu. Fusión Mental se despide. Zavik, Fabo y Michu. Aquí estamos, vemos, gente. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden de seguirnos para escuchar buena música. Nos vemos. Despedimos con más música de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza Fusión Mental, te espera.